Bruno, Pablo te saluda de Radio Kermés, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va, Bruno? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Bruno, bueno, primero agradecerte estos minutos que nos prestás aquí para Radio Kermés de Santa Rosa y hablar un poquito del plan Cunita, que en las últimas semanas aquí en el país, a partir de la decisión que ha tomado la justicia ahora, de decir que está todo bien con el plan Cunita después de la campaña y la persecución judicial y mediática que sufrió el programa. La idea es charlar un poquito con vos, que nos cuentes un poco la historia y cómo va a continuar esto. Bruno, contanos a ver cómo surgió el plan Cunita, la idea esta de tu hermano. Bueno, la idea surgió combinando un poco los dos aspectos principales a los que se dedicaba mi hermano, que era militante político y era un diseñador industrial de gran talento y gran creatividad, que junto con sus compañeros de estudio y de trabajo se empezaron a enfocar en un plan para solucionar lo que era una de las la principal causa de muerte en los niños más chiquitos, que es causada por el colecho, que significa que cuando los bebés en sus primeros meses comparten cama al dormir con madres o quizás hermanos, otros familiares en casas que no tienen espacios y comodidades suficientes, se producen situaciones que pueden ser de asfixia u otras situaciones que producen la muerte. Entonces empezaron a diseñar un producto que terminó siendo la cunita, que después fue agregando muchísimas cosas y muchísimo valor. La cunita, que es un Moisés de madera, lo hicieron con un diseño muy bueno, que era transportable y armable, y era de madera y muy resistente, con la idea de que pudiera durar y pasarse de generación en generación. Y después el kit venía con más de 40 productos, casi 50, que incluían ropa para el bebé, colchón, sábanas, bolso, portabebé, neceser, productos de higiene y de salud, producto para la madre, cremas y para los adultos de la familia también, frazadas, un montón de cosas que nunca me las acuerdo todas porque eran un montón. Sí. Y todo este tipo de todos estos productos que además estaban diseñados de una manera muy linda, con mucho cariño, que tenían, por ejemplo, imágenes de los animales autóctonos de las distintas regiones del país, y venía con un libro que era una guía de salud de, no sé, como 200 páginas ilustradas para que los adultos de la familia supieran todo lo relativo a la crianza y a la salud y a los cuidados de la salud del bebé. Bueno, todo eso le daba como un valor agregado, muy bueno, o sea, que eran todas cosas de primera calidad que no tenían nada que envidiarle a las compradas en los locales que venden, no sé, los productos más caros para bebés de cualquiera de las ciudades de la Argentina. Claro. Entonces eso también apuntaba a que sea un poco equitativo, en el sentido de que, bueno, los bebés que nacieran en los hogares más pobres tuvieran toda esta cantidad de cosas también de primera desde el día uno para solucionar un poquito las desventajas de nacer en hogares que no tienen los recursos. Claro. Bruno, ¿estaba la idea esta y cómo se le acercaron? ¿Cómo llegó a manos del Ejecutivo? ¿Hubo algún contacto de ustedes? ¿Cómo fue ese encuentro? No, el contacto lo hicieron directamente Tiago, mi hermano, y con sus compañeros, a través de gente con la que él militaba. Llegaron a mostrárselo a Cristina. Ellos lo presentaron, estuvieron un par de meses esperando, y después en un momento los llamó Cristina y se lo fueron a presentar directamente a la presidenta, y ella fue la que tomó la decisión de que el proyecto fuera para adelante, digamos, y ahí lo derivó al Ministerio de Salud. Bien. ¿Y el momento en que se pone en marcha, cómo fue eso para ustedes? Cuando el proyecto se puso en marcha fue algo buenísimo, una presentación que fue en julio del 2015 en Tecnópolis, fue un momento muy bueno, muy lindo, y los meses en los que estuvo activo el programa, que no fueron muchos, fueron de julio del 2015 a fin de 2015, el plan tuvo una acogida buenísima en toda la gente que pudo recibir los kits. La verdad que lo único que se supo durante todo ese tiempo fueron palabras de agradecimiento y de satisfacción con los productos recibidos, gente que no esperaba que sean tan buenos, y porque por ahí algunos habían escuchado algo y algunas madres también habían escuchado algo, pero pensaban que era solo una cunita, y cuando recibían el kit que tenía todas estas cosas, la verdad que eran como sorpresas muy positivas. Y ahí quiero Claro. aclarar que nunca hubo ningún problema con el kit, ¿no? Digamos, todos los problemas fueron como en un mundo paralelo, un poco imaginario, digamos, de la justicia, que los problemas los inventaron, porque no es que vino a haber un problema a partir de que algo sucedió en la realidad, que hubo algún inconveniente. No, lo único que sucedía en la realidad eran cosas buenas con el kit. Claro, los kits que se entregaron funcionaron bien y no hubo ningún inconveniente, y ninguna mamá o ninguna familia hizo una denuncia porque fallaba algún producto. No, claro, pero no solo eso, sino todo lo contrario. Eran puras palabras de agradecimiento, de amor, lo que se veía en las redes, lo que llegaba. Lo que la gente empezó a contar luego a partir de la denuncia, que mucha gente empezó a compartir lo bueno que era el kit y que por favor no lo dejen de fabricar y de repartir para que otras personas también pudieran tenerlo. Digamos, las palabras de la gente que lo usaba y que lo tenía y que lo conocía de cerca eran siempre esas, digamos, maravillosas, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero ahí en el medio apareció Graciela Ocaña con una denuncia y un juez Bonadío que empezó a objetar el programa y finalmente a cancelarlo. Sí. Yo creo que lo hubiesen cancelado igual rápidamente. Pero bueno, también creo que a partir de todo esto que sucedió con la justicia y de ese momento que por ahí fue el más feo, que fue cuando el juez Bonadío intentó destruir los kits que quedaban por repartir, que estaban almacenados, y que bueno, ahí hubo también muchas palabras de mucha gente que salió a interceder para que eso no suceda y que no sucedió por suerte. Bueno, y a partir de eso también se empezó a dar mucho más conocido el plan, porque si bien tenía mucha potencia y era muy bueno, había estado activo muy poco tiempo, 6 meses más o menos. Entonces por ahí mucha gente no lo había conocido, no había alcanzado a escuchar de su existencia, y a partir de esto creo que también, bueno, con toda la defensa del plan y el kit que empezó a salir parte de mucha gente también, bueno, se hizo un poco conocido y ahora, bueno, va cobrando la fuerza para que en algún momento vuelva. Bruno, ¿tu hermano alcanzó a haberlo implementado el programa? Sí, alcanzó a verlo implementado, alcanzó a ver toda la repercusión, pero bueno, él falleció el 26 de octubre del 2015. Así que todavía estaba activo el plan, y te diría que toda esta cuestión de lo judicial era muy incipiente, todavía no, si bien ya estaba la causa, porque ya había iniciado, no había escalado a los niveles que alcanzó después. ¿Y cómo vivieron ustedes todo el proceso judicial que se vivió? Mira, en el proceso judicial, el momento que fue un poco más duro fue cuando, este que te contaba recién, que fue cuando directamente el juez Bonadío ordenó destruir los kits, que después por suerte no sucedió, va por suerte y gracias a la intervención de mucha gente, incluso una asociación pediátrica se interpuso para que no los destruyeran y para que los pudieran repartir. Ese, si querés, fue el momento más duro, pero después creo que para nosotros siempre fue más fuerte y más importante y más relevante, toda la respuesta que a partir de lo judicial vino de parte de la gente que lo usó, que siempre eran cosas buenas. Entonces, eso era lo más importante. Además, bueno, siempre sabíamos que tenía que ver, qué sé yo, con otras cosas, con una intención de hacer, no sé, de daño al gobierno que se había ido o a la imagen del gobierno que se ha ido, otras cosas que excedían al plan y a todo esto, que, bueno, tenían que ver con otra cosa, evidentemente. Pero todo lo que tenía que ver con el plan en sí mismo, siempre las palabras de la gente eran de puro agradecimiento. Así que eso estaba muy bien. ¿Vos estás convencido de que si no estuviese la causa judicial en el 2015 y el juez Bonadío, el gobierno de Mauricio Macri también hubiese descontinuado este programa? Sí, yo creo que sí. No puedo asegurarlo, pero no, creo que más sí. Vale. Y en ese sentido creo que en algún punto, ese viene a ser el consuelo, creo que en algún punto a todo este armado judicial algo le salió mal, que es que se hiciera como muy conocido y muy defendido por muchísima gente el plan, que, como te decía antes, al haber estado activo tan pocos meses, quizás si no hubiese sido tan fuertemente atacado, no habría habido la oportunidad de que tanta gente lo conozca, o por lo menos que lo conozca tan en detalle o con tanta profundidad. Claro. Bruno, y ahora, bueno, está la decisión de la justicia de que no pasó nada con la denuncia esa, que era todo un invento, y el gobierno nacional lo va a reflotar. ¿Qué sensaciones tienen? Sí, tenemos trascendidos de eso, nada, y declaraciones de algunos funcionarios, creo que de la provincia de Buenos Aires, que venían indicando eso. La verdad que sería espectacular, digamos. Yo te lo respondo con cautela porque no quiero ilusionarme, viste, hasta que no esté está bien. Como oficializado simplemente, pero la verdad que es lo que tendría que suceder, porque todas las necesidades que viene a entre comillas intentar resolver o ayudar a resolver el kit cunita, que son necesidades que están muy extendidas en el país, siguen estando de la misma manera presentes que cuando estaban en el momento que se inventó, si no es que están más profundizadas también por todas las cuestiones de deterioro que pasaron en todos estos últimos años. Entonces, es más necesario que nunca que vuelva, y sería, no sé, sería muy lindo. Claro. Por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Rosa, el municipio ahora en agosto va a entregar una especie de plan cunita, lo han denominado Acunar, pero es muy parecido y es una copia de lo que fue el plan cunita. Te cuento. Ah, mirá, no sabía, qué bueno. Sí, no había escuchado específicamente el de Santa Rosa, pero sí, sé que hay varios municipios, algunos municipios en distintas partes del país que a partir de esto sí empezaron con planes similares, y está buenísimo porque, bueno, que se multiplique y que suceda por todos lados, está buenísimo. Y más allá de que si lo llega a implementar nuevamente el gobierno nacional, hay que destacar también, bueno, que la justicia dijo que no había ninguna irregularidad. Eso también me imagino que habrá sido un alivio y una tranquilidad para ustedes. Sí, para mí, sobre todo, fue un alivio en el sentido de que, bueno, ya se terminó esto y ahora se puede empezar a discutir cosas más importantes, como por ejemplo que vuelva. O sea, se puede empezar a discutir con más tranquilidad esta idea de que se haga de nuevo. Eso es lo más importante. Y sí, lo otro, qué sé yo, en algún punto nunca nos incomodó demasiado todo el asunto judicial, porque siempre estábamos muy seguros de lo bueno que había sido el plan, y lo habíamos conocido de cerca y visto de cerca, y sabíamos que era una cosa, digamos, espectacular. Entonces no nos movía el piso en ese sentido. Claro. Y seguramente esos cunitas que se entregaron en el 2015 deben haber salvado alguna vida, seguramente. Bueno, sí, el otro día el ministro de la provincia de Buenos Aires, Goyán, decía algunos números de cómo en el 2015 combinado con otras cosas, había descendido y venía una tendencia que venía descendiendo fuerte la mortalidad infantil, así que todo da para pensar que sí. Bien, Bruno, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés acá de Santa Rosa. No, creo que hablamos de todo y que, bueno, que lo mejor es esto, que esté la perspectiva de que el plan vuelva porque es muy necesario, eso simplemente. Bien, Bruno, muchísimas gracias, que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes, un saludo. Bien. Chau.